Muy buenas noches, estimados amigos, oyentes de Los Eternos Rivales. Hoy es 4 de octubre de 2017. Ha avanzado la Liga Española. Vamos a hablar de eso. Y en esta oportunidad, con mi amigo y compañero desde aquí, de Caracas, Venezuela, disculpen, mi nombre es Ángel Gómez. Desde Caracas, Venezuela, está mi amigo y compañero, el charrúa Alejandro Latanzi. ¿Cómo está, Alejandro? Hola, buenas noches a toda la audiencia. Es un placer volver a estar con ustedes esta semana, después de un fin de semana de liga con muchas cosas raras. Y bueno, y ahora con la eliminatoria, principalmente la que nos interesa, que nadie le comemos la partida mañana. Así es. Bueno, y digo el charrúa porque, bueno, ya sabemos, Alejandro es nativo de Uruguay y nos va a hablar sobre eso un poquito más adelante en el podcast. Mira, Alejandro, una de las cosas raras que pasó este fin de semana, que pasaron varias cosas raras, una de ellas es que, bueno, el Sevilla le ganó al Málaga. Eso no es que sea tan raro porque el Málaga es un desastre este año. Lo raro es que todavía no han votado a Michel. Todo lo contrario, Michel está trabajando. Uno de los futbolistas con los que Michel ha estado trabajando mucho es nuestro compatriota Adalberto Peñaranda, que parece que va a disputar su primer partido este fin de semana. Y bueno, todavía a Michel no le ha caído la guillotina, pero yo creo que eso es cuestión de tiempo si no empieza a dar resultados. Pero después de un partido muy raro, resulta que el Atlético de Madrid va a visitar Leganés y empata 0-0. ¿Tú qué? Que este Atlético de Madrid está como una montaña rusa, Alejandro. Sí, está. No tiene la contundencia o la presencia en la cancha que tenía el año pasado o los últimos años, ¿no? Que estos equipos iban y ganaban o con la camiseta, o normalmente jugando muy bien, porque el Atlético de Madrid viene jugando muy bien, pero de alguna manera ganaba. Le está costando mucho crear ocasiones al Atlético de Madrid. Son partidos bastante aburridos. De hecho, vemos que se crean pocas ocasiones, bien enredados. No sé qué está pasando. Quizá le está pegando la cuestión de que no habían podido, estaban con la cuestión de estar en los fichajes. Y ahora, a partir de diciembre, creo que pueden volver a fichar otra vez cómodamente, ¿no? No, sí, la Sí. verdad que. Que Bueno, hay que ver recibieron el tema que le está a... pegando. El Barcelona también le pegó la última fecha, los últimos meses del castigo les pegó un poco, ¿no? Sí, ellos recibieron a Diego Costa. Todavía no puede jugar en enero, pero bueno, ya tienen ahí al hispano-brasileño que se está entrenando. La pregunta es si va a salir alguien en el mercado de invierno. A mí me encantaría que nosotros, por ejemplo, pudiéramos fichar a Griezmann, que la cláusula de rescisión vuelve a ser de 100 millones ahorita en enero, ¿no? Pero lo veo un poco complicado, pero bueno, no está de más soñar un poquito, ¿no? A mí me gusta mucho Griezmann, me parece que tiene una gran calidad, es de los grandes jugadores de fútbol mundial. Bueno, otro partido extraño, Real Sociedad y Betis, resulta que se cayeron a goles y entonces 4-4. La Real Sociedad no termina de dar pie con bola. Está en estos momentos en el octavo lugar. Este es un equipo que debería estar peleando por los puestos de Europa, ¿no? Para mí. Sí, de acuerdo, totalmente. La Real Sociedad, recordemos que arrancó la temporada con todo. De hecho, cuando llegó el partido contra el Madrid, decíamos que por el momento era el momento para que la Real Sociedad pudiera ganar el Real Madrid. Resulta que lo perdió muy fácil ese partido y después de ahí la Real Sociedad no ha vuelto a ganar. Sí. Perdió con el Real Madrid, perdió con el Levante, perdió con el Valencia y ahora empata con el Betis. Y en No sé qué le casa, pasó. que le hagan 4 goles en casa, bueno, fin de mundo. Pero Sí, sí. fíjate esto, el Betis, a la chita callando, está ya en el sexto lugar. El Betis está con 13 puntos, está a un punto del Real Madrid, perdón. ¿Ah? ¿Qué te parece? Sí, que bien se lee eso, ¿no? Sí. Bueno, hay algo que se lee mejor. El Madrid está a 7 puntos del Barça todavía. Ok. Eso se lee mejor todavía. Bueno, el Valencia, que está a la chita callando también. El Valencia está en puestos de Champions, está de tercero. Y este mantiene una ventaja sobre el Atlético de Madrid, que está empatado a punto con el Atleti, pero tiene más goles anotados. Entonces podemos decir que el Valencia es tercero. Este Valencia le gana al Atlético Bilbao, que siempre es duro, le gana 3-2, y yo creo que este Valencia es de verdad, yo creo que este Valencia va a competir todo el año. Este Alejandro, ¿tú qué opinas del Valencia? Yo creo que va a ser uno de los equipos que hay que contar con él para, primero, para contar como equipo complicado de ganar, y segundo, contar con él para la pelea de Europa. El proyecto, apostaron por el proyecto después de 2-3 años bastante malos, hicieron una compra por fin, una compra un poco seria, crearon un proyecto y hacia eso van, están apostando por eso, y aparentemente le está saliendo bien. Quizás tengan que mejorar un poco más, poco a poco, la defensa, porque le están haciendo goles, pero es un equipo que está jugando muy bien, está ganando. No está sacando cualquier punto, le empató, que fue en casa 0-0 con el Atlético de Madrid. Que el Atlético de Madrid siempre va a ser duro, esté como esté, para cualquiera. Después, fue un equipo capaz de hacerle 5 al Málaga, que aunque el Málaga es el peor equipo actualmente en la liga, 5 goles, no es fácil hacérselo a cualquier equipo. Sí, señor. Y el Valencia está haciendo haciendo algo importante, que lo mencionamos la semana anterior y yo quiero volverlo a repetir, que es que está apostando por la cantera. Alrededor de 4 o 5 canteranos en la alineación de cada fin de semana, y eso es algo muy bueno. Yo soy muy de la cantera. A mí el chat que tenemos del Barça me da mucho, porque siempre defiendo la cantera, pero yo muero con la cantera. Y los equipos que hacen caso de los canteranos y que le dan importancia a los canteranos, yo me alegro por eso. Villarreal le ganó al Eibar 3-0. Villarreal todavía le falta subir un poco más en la tabla. Este también es un equipo que practica buen fútbol y que debería estar entre los puestos europeos. Está actualmente en el noveno lugar. En un partido amistoso, ¿verdad? Partido amistoso, se celebraba en Santiago Bernabéu. Real Madrid A, 2, Real Madrid B, 0. Goles de Isco. ¿Ah? Partido amistoso que yo le estaba preguntando a José Miguel, que por cierto le mandamos un saludo. Yo tampoco lo vi, pero le mando un saludo a José Miguel, que no pudo estar con nosotros hoy, pero bueno, me hubiera gustado las impresiones de José Miguel de este partido amistoso. Para aquellos que nos están sintonizando a lo mejor por primera vez, bienvenido. Y entonces, cuando yo hablo del Real Madrid B, me refiero al Club Deportivo Español, que siempre que juega con Real Madrid, pues entonces eso es un siga-siga y le ponen pues la alfombra roja, ¿no? Goles de Isco por partida doble. Y bueno, el partido de la jornada, partido que tiene muchos comentarios que hacer, por más que nada por lo que pasó antes del partido que por lo que pasó en el partido. Entonces es el Fútbol Club Barcelona 3, La Palma 0. Entonces, ¿por dónde empiezo yo? Yo voy a empezar por lo siguiente. El Fútbol Club Barcelona sabía que el domingo 1 de octubre se iba a celebrar el famoso referéndum, ¿verdad? A mí no me gusta hablar de política, pero en esta oportunidad no lo puedo evitar, porque los acontecimientos políticos influyeron en el partido y van a influir en algunas otras cosas más. Entonces, ¿qué pasó en este partido? Bueno, que hasta más o menos media hora antes del partido no se sabía si el partido se jugaba o no se jugaba. Salieron algunos medios de comunicación a decir que el partido estaba suspendido. Otros de repente empezaron a tuitear que sí iba a jugar, pero a puerta cerrada. Al final se jugó a puerta cerrada. Pero a donde voy yo, que nunca dejo de rajar del actual directivo, que me parecen unos ineptos, y yo sé que tú estás de acuerdo conmigo, es que, ¿cómo es posible que si tú sabías desde hace meses que el partido se iba a jugar el mismo día del referéndum, ¿Por qué tú no negociaste a tiempo con la liga de ponerlo, de reprogramarlo, de jugarlo cualquier otro día, jugarlo entre semanas? O si no se podía jugar entre semanas, pues entonces se jugaba el sábado 30, ¿verdad? Pues no lo hiciste. Entonces sales corriendo, Bartomeu sale a hablar con los jugadores, o vas al vestuario a hablar con los jugadores, le dice, bueno, mira, que nosotros estamos pensando no jugar el partido, y por supuesto los jugadores, bueno, ¿y qué va a pasar si no jugamos el partido? Bueno, que nos va a quitar 6 puntos. ¿6 puntos por qué? Bueno, porque nos va a quitar 3 puntos por el partido en sí, que lo vamos a perder 0-3, más 3 puntos más que nos van a poner por sanción. Y entonces, ¿qué pasa? Que obviamente los jugadores dijeron, pues no, si es así, vamos a jugar, y entonces ahí es donde sacan la solución salomónica de que sea a puerta cerrada. Y entonces, ¿quién sufrió ahí? Pues ahí sufrió definitivamente el espectador, porque resulta que había miles de personas a las puertas del Camp Nou que no pudieron entrar, personas que muchas de ellas venían de otras latitudes, que no era de Barcelona precisamente. Ahí habría gente de Las Palmas que vino a ver a su equipo. Sí, turistas. Turistas. Bueno, yo escuché un caso que es de replay. Yo escuché el caso de un matrimonio que los tipos venían desde Australia, Alejandro. Entonces, tenían meses que habían comprado los pasajes de avión y habían comprado las entradas por internet, y desde hace meses, desde antes de que empezara la temporada, tenían esa compra hecha, porque ellos querían ver, imagínate tú, ellos son fanáticos de Neymar, y ellos querían ver a Neymar en el Barcelona. Entonces, por supuesto que cuando se enteraron que Neymar se había ido, pues bueno, de todas maneras vamos a ver al Barça. Pues entonces ni Neymar ni Barça, todos los pobres se tuvieron que conformar con que le devolvieran el dinero a las entradas. Entonces, y como eso, mucha gente, porque el Barça mueve muchos seguidores que son de fuera de Barcelona, más la gente que haya ido a ver a Las Palmas, que más de uno sería. Entonces, tú le faltas el respeto a esa gente decidiendo media hora antes de que lo vas a jugar a puerta cerrada, por favor. A ver, Alejandro, a ver si tú estás de acuerdo conmigo con esto, porque es que yo no puedo más con esta directiva. Bueno, como tú dijiste al principio, la verdad es que no nos gusta mezclar la política, pero como una de las personas que está en el chat culé dijo, el Barcelona es parte de la política de Cataluña. Entonces, bueno, lamentablemente esto se mezcla y pasan cosas como esta. Lo de la directiva, bueno, fíjate que trajo cola, ¿no? Cuando se decidió jugar, creo que el vicepresidente o uno de ellos renunció de inmediato, uno de los directivos. Sí, tres directivos. Hay tres directivos menos, y es una noticia buena, porque hay tres ineptos menos. Yo lo que espero es que no lo sustituyan con tres con todos estos otros tres ineptos. Adelante. Sí, pero renunciaron porque no se dio lo que ellos querían, que era no jugar. Exactamente. Éramos 6 puntos. Exactamente. O sea, ellos querían, estaban metiendo tanto la política dentro del fútbol que le estaban diciendo a no sé cuántos jugadores que tenemos dentro del equipo que no son catalanes, bueno, vamos a perder 6 puntos, amigos, que ustedes cobran por jugar fútbol, porque nosotros queremos y apoyamos el referéndum. Ajá. Entonces, pero espérate, pero espérate un momento. Están obligando a casi todo el equipo. Exacto. No solo eso, que la mayoría de la plantilla, hoy en día la mayoría de la plantilla son no catalanes. Pero es que no solamente es que ellos dan la excusa de la parte política para no jugar, que fue lo que le dijeron a los medios de comunicación. Le dijo Bartomeu, bueno, casi que me provoca vomitar cuando menciono a ese señor. El hombre le dice a los medios de comunicación, no, es que nosotros, por la libertad de expresión y por lo que ha hecho la policía, que no estamos de acuerdo, hemos decidido jugarlo a puerta cerrada, para dar un ejemplo. Por amor de Dios, basta con mirar el acta del partido, el acta del árbitro, y el tipo le dijo a los árbitros que no iba a jugar, que lo iba a jugar a puerta cerrada por razones de seguridad. Entonces, por favor, o sea, ¿A quién estás engañando? Es un tipo que miente día sí y día también. Entonces, yo por eso te digo, yo no soporto a esta gente, yo no doy. Lamentablemente, el señor que estaba recogiendo la firma no llegó a la cantidad de firmas requeridas, le faltaron más o menos como 3.000 firmas para establecer la moción de censura, pero bueno, eso es algo que ya no se va a producir. Pero bueno, ojalá esta gente ahora, algún día dimita. Una cosa sí te digo, Ángel. Dime. Una cosa sí te digo, yo creo que igual el Barcelona no le hubiesen dado ni media chance de cambiar el partido en la Liga. Primero porque la Liga, sabemos los intereses que hay y sabemos de qué caverna mueven las cosas. Segundo, porque al ser política la razón, la Liga no se iba a querer meter en eso. Yo creo que no le iban a cambiar la fecha. De hecho, yo creo que el Las Palmas posiblemente no lo hubiese aceptado. Fíjate que Las Palmas también politizó la situación, queriendo jugar con una camisa con la bandera española. Yo creo que había muchos intereses de parte y parte para que ese juego tuviera su plus político. Yo creo que no se iba a cambiar aunque lo hubiesen intentado. Es lógico que lo hubiesen intentado cambiar, porque la directiva por lo menos hace algo positivo, pero no creo que se hubiese dado igual. Y aunque muchos amigos que tenemos en común no estén de acuerdo, o algunos, yo creo que se hizo bien en jugar. Yo también. En este caso se hizo bien. Yo también, porque mira, ¿sabes qué? Esos siete puntos de los cuales nos vanagloriamos hoy en día, que tenemos sobre nuestro eterno rival, mira, lo hemos tenido que trabajar, y lo hemos tenido que trabajar duro. Eso es el resultado de un trabajo en la plantilla con un gran técnico que tenemos ahorita, Ernesto Valverde, que sabe leer los partidos, que hace los cambios cuando los tiene que hacer, como en este partido. En este partido, Lo volvió a hacer, exactamente. El tiempo fue muy espeso, y hemos estado jugando muy espeso. A mí no me convence. Me lo decía en estos días José Miguel, y yo le decía, tienes razón, o sea, no estamos jugando como debemos. Ese juego fluido no se está dando. El juego fluido se dio en el segundo tiempo, cuando entran el manchego y el croata. Pero entonces, esa es la mano de un técnico que ha estado trabajando muy bien en los entrenamientos, dándole oportunidad a canteranos, rotando cuando hay que rotar, haciendo los cambios cuando hay que hacerlo. Entonces, tú vas a botar eso a la basura por hacer un planteamiento político. No, por favor, yo te digo, a mí, yo no me meto en Honduras en la política, se independice Cataluña o no, ese no es mi problema. Yo no soy español, mucho menos catalán, pero yo sí soy de culé, y somos mucho más los culés que somos de fuera de Cataluña que los culés que están en Cataluña, ¿ok? Nosotros somos más que un club, y los culés estamos en todo el mundo. Estamos en Latinoamérica, estamos en Estados Unidos, estamos en África, estamos en toda Europa. No todos los culés catalanes están de acuerdo con el separatismo. Exactamente. Por lo tanto, no todos los culés catalanes que tenían derecho a voto, no todos fueron a votar y no todos estaban de acuerdo con el referéndum. Claro. Entonces, es una situación un poco complicada, ¿no? Que se respeta la forma de pensar de cada uno, sí, por supuesto. De hecho, se hizo el referéndum, pasaron situaciones de cuestiones de policía con gente que iba a votar que no debió haber pasado, que nos recordó mucho a las protestas nuestras aquí en Caracas, que uno la recrimina, pero eso no tiene nada que ver con lo que pasó en el partido. Ojo, que sea el fanático del Barcelona el que diga, se va a jugar, yo no voy al partido en protesta por lo que está pasando en las calles de Barcelona. Eso es diferente, porque el partido se tiene que jugar. Sí, pero el aficionado fue al partido, el aficionado quería estar en el Camp Nou. Que iban a haber esteladas, que iban a haber gritos, claro, pero digo, sí lo iba a ver. De hecho, de haber sido al revés, que sea el aficionado el que decida no ir. Exacto. Pero no porque tú le digas, bueno, voy a jugar a puerta cerrada y punto. Bueno, pero el aficionado dijo que él quería ver el partido, pero bueno, en fin, un partido bastante curioso, partido pues a puerta cerrada, eso parecía un entrenamiento, tú escuchabas perfectamente los gritos pues de los distintos jugadores, que eso normalmente no se escucha, porque obviamente sí, los gritos de la tribuna ahogan ese tipo de sonido, y fue bastante curioso, pero bueno, también obviamente le faltaba el calor humano a ese partido. Lo importante fue que se consiguieron los 3 puntos de nuevo, pero bueno, ahí hay una herida, digamos, abierta que yo no sé si se va a cerrar. Ahorita valdría la pena especular qué es lo que va a pasar, porque si este señor Puigdemont declara la independencia, que todavía no lo ha hecho, ¿qué va a pasar? Ya Javier Tebas, el presidente de la liga, que hay que decir que es madridista, y eso no lo digo yo, eso lo dijo él mismo, el presidente de la liga dijo que el Barcelona no pudiera jugar en una liga española si Cataluña se independiza. Entonces, ¿qué va a pasar con el Barça? Yo soy de la idea de que a la liga española no le conviene en lo absoluto que el Barça salga de la liga. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, desaparecería la mayor rivalidad que existe a nivel de clubes, no solo el fútbol, en cualquier deporte. No existe ningún deporte a nivel mundial que genere mayor encendido de televisión que un Madrid-Barcelona, y eso está documentado. Entonces, que se vaya el Barça a la liga francesa o a la Premier League o a la liga, o haga una liga catalana o haga lo que sea, yo te digo, el primero que debe estar en contra de eso, ¿sabes quién es? Florentino Pérez, porque a Florentino Pérez le conviene tener al Barça dentro de la liga, como al Barça le conviene tener al Real Madrid doblemente, porque los rivales se necesitan el uno al otro. Entonces, esa rivalidad, que bueno, que es la razón de ser de este podcast, pues si, entre otras cosas, si el Barça sale de la liga española, yo tendría que cerrar este podcast porque ya no tendría razón de ser. Desaparece por nosotros. Exactamente. Entonces, pero obviamente eso no es lo más importante. Lo más importante es que desaparecería esa rivalidad, que es lo más grande que existe a nivel de clubes en todo el mundo, en todos los deportes. Entonces, yo creo que le van a buscar la vuelta. Inclusive, si en el caso de que se dé esa independencia, que yo no estoy claro que se vaya a dar, yo creo que el Barça va a seguir en la Liga Española de una forma o de otra. O lo invitan, como hacen con Andorra, o hacen una modificación de la ley del deporte, algo harán, pero el mismo Florentino Pérez no le conviene, es mi opinión, ojo, es mi opinión. Al Real Madrid y al Florentino Pérez no le conviene una liga sin el Barça, porque para empezar, el efecto económico, el Barça, donde quiera que juega, se llena el estadio, Alejandro. Claro, todo lo que genera. Lo que genera el Barcelona a nivel de liga y lo que genera esta rivalidad. La liga se mantiene por la rivalidad, porque no es solamente los 2 partidos o los 3 o 4 si juegan en Copa, también que puedan jugar estos 2 equipos. Es lo que se mantiene durante 38 jornadas exacto, de pelea, exacto, entre los 2 equipos por el título. Claro, o sea, el Barça. Eso genera intereses. Sí. En la prensa, en la televisión, no es lo mismo que tu equipo vaya de primero por 30 puntos al segundo lugar, que la gente pierde interés de ver la televisión, entonces la publicidad y todo. No, y que el Barça donde juegue, el Barça donde juegue llena el estadio. El Barça va, si este partido hubiera sido al revés, si hubiera sido en Las Palmas, el Barça va a Las Palmas y se llena el estadio insular. El Barça va a Mestalla y se llena Mestalla. Y así sucesivamente, porque el Barça tiene fanáticos en toda España. Entonces, a ningún equipo, si tú haces una votación, digamos, vamos a poner a los presidentes de liga e inclusive hacer una votación por internet de la afición, ahí va a ganar por mayoría absoluta de que se quede el Barça en la liga. Estoy seguro, seguro, seguro estoy. Y que le van a buscar la vuelta. Esto no tiene vuelta atrás. Yo creo que el Barça en ningún caso va a salir de la Liga Española. Fíjate la cosa. La primera equipo de primera división y las primeras rondas de la Copa, hay equipos de segunda y tercera que viven de ese partido, viven el año de ese partido que les toca contra Barcelona, contra el Real Madrid. Correcto. Sobre todo en la Copa del Rey. Correcto. Que llegan y las entradas para ese juego, siempre las entradas contra el Madrid, contra el Barcelona, cuentan diferente que contra otros equipos. Entonces, es un general, son muchas cosas. Y hay otra cosa que a Florentino le disgustaría mucho. Son 6 puntos menos porque el filial tampoco va a estar. Ah, correcto, claro. Oye, no se me había ocurrido eso. A ver, tienes toda la razón. Los dos partidos amistosos que se juegan contra el Real Club Deportivo Español, no se van a jugar. Van a tener que sustituirlo con alguien. Bueno, a lo mejor le dan la vuelta y ponen al claro, Castilla y permite que el Castilla. Súbeme al Castilla, permítelo jugar, sí. Saludos, José Miguel. Saludos, José Miguel. Bueno, dicho esto, voy a cambiar 180 grados y vamos a hablar de las eliminatorias. Ya nosotros hablamos de lo que iba a ser la jornada de esta semana, entonces no lo voy a repetir. Lo que sí quiero es que tú nos comentes, porque tú estuviste de primera mano, pudiste tener acceso a la selección uruguaya de fútbol cuando estuvo, antes estuvo, creo que en La Guaira, antes de irse hacia San Cristóbal. Entonces yo quiero que le cuentes a la audiencia y me cuentes a mí, que no hemos podido hablar, cómo fue esa experiencia, cómo te enteraste dónde iba a estar Uruguay. Coméntanos todo eso, con quién hablaste, qué te dijeron. Adelante. Sí, bueno, todavía está. Mañana, partieron esta tarde, perdón, ya se fueron. Hoy en la mañana hicieron el último entrenamiento a puerta cerrada. Y a las 4 de la tarde partieron para Cúcuta. Hicieron, ya que para ir para San Cristóbal es muy complicado, entonces prefirieron ir hasta Cúcuta. Y a nivel de Cancillería hicieron todo lo necesario para mañana al mediodía cruzar para acá, para Venezuela. Y que ni siquiera los jugadores se tuvieran que bajar del autobús, sino se les presentan los pasaportes grupales, se sellan y se deja pasar para darle agilidad a la cuestión. Para ir para San Cristóbal, los periodistas uruguayos que estaban en contacto con algunos de ellos se tuvieron que ir por el Vigía, el Vía Cruz y la carretera del Vigía para San Cristóbal. Para ellos fue prácticamente un turismo de aventura. No quisieron que las selecciones pasaran por eso y por el riesgo y el traumatismo de por lo menos si consiguen tráfico de 3 horas de repente en carretera para llegar a San Cristóbal. Entonces lo hicieron por Cúcuta. Yo tuve la oportunidad, por suerte, de estar, ellos estuvieron en un hotel en La Guaira y estuvieron entrenando en el Club Puerto Azul. El hotel fue... Cuéntame, perdón un momentico, perdón un segundo. Sí. Cuéntame cuéntame esas interioridades, o sea, ¿cómo te enteraste que la selección iba a estar ahí en ese lugar, en ese momento? ¿Cómo fue eso? Bueno, mira, primero hace como 2 meses por lo menos, un amigo mío me comentó que aparentemente estaban en charla para que la selección entrenara en Puerto Azul. Entonces, a raíz de eso, yo me comuniqué, uno de los dos asistentes, Mario Rebollo, de los dos asistentes del maestro Tavares, es amigo mío, me comuniqué con él y efectivamente él me confirmó que en ese momento, no me había dicho lo que todavía, bueno, no sabía, pero que iban a estar en La Guaira y que iban a entrenar en el Club Puerto Azul. De inmediato, yo hace ya unos cuantos días hice mis reservaciones para quedarme los 3 días en el Club Puerto Azul y poder compartir con ellos. Ya esta última semana, volviendo a hablar con él, me confirmó que los entrenamientos iban a estar totalmente restringidos, que ellos llegaban al club directo a la cancha de fútbol, no iban a dejar pasar a nadie para arriba, solamente a la prensa uno de los 3 días. Entonces yo dije, bueno, ¿para qué me voy a quedar en el club si no, ni siquiera lo voy a poder ver? Entonces preferí bueno, más o menos cuadrar para poder ir al hotel que estaba. Y bueno, así me fui al hotel. Lo bueno de todo esto fue que el lunes, estando allá abajo en el hotel, hablando con los jugadores, con un buen rato con Mario Rebollo, con el maestro Tabanes, hablando con toda el grupo, no estaban completos. El lunes no había llegado ni Cuates, ni Suárez, ni el Mono Pereira, que venían juntos desde Europa, ni cinco jugadores que venían desde Argentina, que era Arevalo Ríos, el que juega en Boca, bueno, cinco jugadores que venían de Argentina. Entonces, ese día estuvimos con Cavani, con Vecino, con Betancourt, bueno, mucho Muslera, Godín ya estaba Jiménez. Estuvimos compartiendo un buen rato, y cuando se iba para el entrenamiento, uno de los periodistas muy influyentes en Uruguay, que es el señor Gorsi, me dijo, hablando conmigo, me dijo: ¿vas a ir a los entrenamientos? Le comenté que no valía la pena porque no podía entrar, y me dijo: vamos juntos, vende y entra como si fuera parte de mi grupo de prensa, o que me estás llevando como grupo de prensa. Resulta que se vino él conmigo en mi camioneta. Me sentí como se sienten muchos políticos en Venezuela, porque digamos, escoltados todo el trayectorio por dos, tres patrullas, cuatro motos de Guardia Nacional, paraban todos los semáforos, o sea, como si ahí fuéramos. Y yo dentro del convoy me metí porque había hablado con la Guardia y le dije: mira, yo voy con una prensa uruguaya, soy parte del grupo. Entonces, bueno, cuando llegué al club, entramos sin preguntar nada, directo hasta la cancha. Pude ver el entrenamiento del equipo, compartir con ellos. Un entrenamiento, la verdad, que una vivencia bien agradable, ver el tipo de ejercicio que hacen, el nivel de los jugadores. Te cuento que a mí me impresionó que hay dos o tres jugadores que en el entrenamiento, en lo que nosotros llamamos la caimanera, entre ellos se entregan como si fuera el último partido de la final de un mundial. Es increíble. Yo vi a Godín hacer una jugada, lanzarse para cortar una jugada, que yo dije: este tipo está loco, si cae mal no juega el juego. Mira, perdón, pero perdón, sí, mira, eso, jugada. Perdón, Alejandro, sí. Eso no es exclusivo de los uruguayos. Por ahí yo puse una noticia. Resulta que en el entrenamiento de Brasil, nuestro amigo Paulinho lesionó a nuestro ex amigo Neymar en un entrenamiento. Sí, lo leí también. ¿Sí? Te lo iba a comentar. Justamente te lo iba a comentar al empezar a hablar ahora del mundial. ¿Sí? Y se me pasó. Es así. Sí. Hay jugadores que se entregan a un nivel increíble. Ahora, una pregunta que te voy a hacer. Tú que tuviste oportunidad, no solo con el maestro Tavares, sino con estos grandes jugadores, ellos en el trato, una vez que ya te conocen y que se rompe un poco el hielo, ¿cómo son? ¿Son personas amables? ¿Son personas que comparten? ¿O se la dan así de divos y tratan de hablar lo menos posible? No, fíjate. De hecho, yo no fui solo, fui acompañado con mi hijo, que nació aquí en Venezuela, y el martes fui con mis sobrinos de 8 años, uno y otro de la niña de 12 años. Y ellos se quedaron impresionados justamente de cómo son los jugadores. Son súper amables. Más bien, ellos te dan las gracias cuando les piden, le dicen, por ejemplo, a Cavani. Cavani, hizo una foto. Claro, por favor, gracias. Ellos te dicen gracias por pedírsela. Ahí vi dos cosas que fueron clave. Una, entendí, porque aparte yo conozco un poco cómo es la idiosincrasia dentro de la selección uruguaya, me imagino que muchas es así. El capitán de la selección uruguaya se le trata como capitán. De hecho, a Lugano los jugadores lo trataban de usted dentro de todo lo que era la concentración futbolística. Afuera era un grupo de amigos, pero dentro del fútbol era el señor capitán. Godín siempre pasaba el más serio y decía buenas tardes, qué tal, saludaba, pero pasaba. Yo en una de esas me di cuenta que él pasaba como esperando que que uno le dijera para tomarse una foto para hablando, pero al mismo tiempo poniendo el límite de respeto, como okay. El capitán de la cuestión, ¿no? Okay. Porque por seguridad ellos sí los tenían limitados. Nosotros pudimos acceder a ellos porque hablamos a través del amigo mío con el jefe de seguridad, con el jefe de prensa, y nos permitieron un poco de facilidades a nosotros, ¿ok? Pero sí estaban un poco limitados, inclusive por la seguridad del hotel. Pero fuera de Godín, que después cuando le pedimos para tomarse la foto, se la tomó sin ningún problema. Los demás jugadores hablamos, yo le preguntaba, por ejemplo, a Betancourt cómo estaba, cómo se sentía en la Juventus ahora en Italia. Le preguntaba a Lodeiro que cómo iba en el Seattle, en la MLS. Se quedó hablando un rato conmigo. Mira, y no le... parado y llegaba gente de la directiva a hablar conmigo y yo ni sabía quiénes eran. Mira, y una pregunta, ¿no le preguntaste a Cavani por el asunto de Neymar? No nos dio tiempo porque eso era muy rápido, ¿no? Tomarse la foto, okay, hablar con ellos, que te firmaran la camisa o algo, y venían del almuerzo cuando lo hicimos. El caso de Luis Suárez sí fue muy diferente. A Luis Suárez, cuando llegó el lunes de la noche, yo ya no estaba ahí, me contaron que lo metieron por detrás del hotel. Después cuando salió, sí, salió a entrenar normal. Cuando regresó, que tuvimos acceso a él, el hotel trancó todo, no teníamos acceso, pero a mí me habían dado el dato y me dijeron, mira, no vas a poder llegar a él, pero a los niños, cuando ven un niño, se paran de inmediato. Los jugadores, cuando ven un niño, lo atienden. Y yo estaba con mi sobrinito de 8 años, y en el momento que entró Suárez saliendo de los micros para el ascensor, uno de los vigilantes mismo del hotel, fue muy gracioso, porque uno de los vigilantes le dijo, lo empujó a mi sobrino y le dijo, dale, métete para donde no podíamos entrar los demás. Okay. Y Luis Suárez, en cuanto lo vio, se paró, se dio la vuelta, se paró, él iba con un balón en la mano y le dijo, ¿quiere que te lo firme? Y entonces ahí salió mi hijo de metido, que tiene 20 años, y se metió también. Llegó el marcador para que lo para y aprovechó a firmarse la camisa y a sacarse una foto con él. Y bueno, pero en cuanto vio al niño, se paró de inmediato. Entonces mi hijo le comentó una anécdota que quería decirle, porque el día del partido de Uruguay-Inglaterra en la Copa Mundial de 2014, cuando reaparece Luis Suárez con los dos goles, ese día estaba cumpliendo año mi hijo. Entonces mi hijo le dice, Luis, pasé uno de los mejores cumpleaños de mi vida, y Luis firmando lo escuchaba, pero no le paraba mucho. Cuando se volteó para irse, él siguió comentando, le digo, porque el día del partido de Inglaterra, que hiciste los dos goles, era mi cumpleaños, y no te imaginas cómo lo disfruté. Y en ese momento Luis Suárez se dio la vuelta otra vez, se sonrió y le dijo a mi hijo, me alegro y gracias por el comentario. O sea, más allá del divismo que lo tiene y que tiene que tenerlo por seguridad, por todo, son personas muy, muy normales. En Uruguay sé que es así. El proyecto de Tavares siempre ha sido educación por delante, a pesar de los problemas y de la historia del fútbol uruguayo, de ser fuerte, de esto, el otro. Con el maestro Tavares se cambió totalmente esa imagen y se ha tratado de que siempre sea la educación y todo eso por delante, y se les nota mucho, ¿no? Mira, y entonces, con él pasó también en la rueda de prensa, pude entrar a la rueda de prensa de los jugadores. ¿Y con el maestro cómo te fue? Porque pudiste conversar un poco con él. Sí, poquito, porque venía a almorzar y como el maestro tiene el problema degenerativo de la pierna, de la columna, entonces... Sí, lo vi como un bastón. Sí, tú sabes que la enfermedad es degenerativa. Nos estaban contando exactamente lo que es. El problema del bastón no es... Él está con una lucidez tremenda. Su problema es que la cuestión degenerativa aparentemente le afectó un poco el dedo gordo de uno de los pies. Entonces, como el dedo gordo es algo que es base en el equilibrio, él pierde el equilibrio en cierto momento. Por eso es que tiene que usar el bastón. No es por algo más allá de que no pueda caminar, no. es porque le afectó un poco el dedo gordo y pierde el equilibrio. Entonces, para no caerse o tener algún accidente, usa el bastón por eso. Ok. ¿Y qué pudiste conversar con él, lo poquito que pudiste hablar? Bueno, hablando un poco de... Él es muy, muy, como decimos en el sur, muy parco, ¿no? Muy, muy corto en sus palabras y siempre limitándose en no verse excesivamente triunfador o nada de esto. Entonces yo le comenté, le dije, maestro, clasificamos en esta jornada, o sea, en este partido con Venezuela. Le digo, con un punto, si sacamos un punto, yo creo que con un punto se está clasificado. Entonces, por supuesto, me dijo, no, los partidos todos hay que jugarlos igual, va a ser un partido muy complicado, Venezuela viene haciendo bien las cosas en las últimas jornadas, tiene un relevo muy bueno, y tenemos que tomar el partido con la seriedad total de lo que significa, porque, bueno, me dijo, porque Dudamel está haciendo muy bien las cosas, me comentaba él, y también me lo comentaba el asistente, que Dudamel viene haciendo muy bien las cosas con la sub-20 y ahora con la generación de relevo que está metiendo en el equipo, ¿no? Adelante. Posiblemente Uruguay repita la alineación de Paraguay. Tabárez no es de dar alineaciones, pero sí, casi seguro, por lo que escuché ahí entre los periodistas y eso, casi seguro que repita la alineación. Entonces una alineación con un medio campo un poco cambiado. Ya no es el mediocampo este de Uruguay que solamente marca y después tira pelotazo, sino que tiene a un vecino que juega en la Juventus, jugó en la Fiorentina los últimos años, es un muchacho joven con mucho fútbol, y Valverde, que lamentablemente es un jugador fichado por el Real Madrid después del Mundial Sub-20, que está préstamo ahora en el Deportivo La Coruña y está jugando de titular. Yo lo vi en el entrenamiento, es un jugador que tiene una inteligencia en la media cancha, un muchacho con un toque de primera muy bueno, visión de juego, ya sabe a dónde va la pelota antes de recibirla, y le están haciendo muy bien los minutos que está viendo en el Deportivo La Coruña porque está jugando de titular. Bueno, oye, excelente experiencia que tuviste, te felicito. También felicito pues a tu hijo y a tu sobrino que pudieron compartir con los jugadores. Eso siempre, cuando uno es niño y cuando es así adolescente, pues tiene ese sueño así pues de poder llegarle de cerca a los ídolos. Y bueno, pero bueno, lamentablemente, mira, mañana es contra la Vinotinto y yo voy con la Vinotinto a muerte. Yo voy a la victoria vino tinto, parne. Por supuesto. Bueno, yo creo que hasta los que ya no somos tan muchachos, también siempre soñamos con encontrarnos con nuestros jugadores ídolos, ¿no? Sí. Pues yo creo que los que somos fanáticos de algún deporte, hasta que creo que nos vamos de este plano, tenemos ídolos en el deporte y los seguimos con todos. Bueno, fíjate que ayer yo le decía a mi sobrino es venezolano por los 6 costados. Y cuando le preguntaron en la rueda de prensa antes de empezar, un periodista uruguayo lo llamó y lo entrevistó, lo sacó en televisión uruguaya. Y le preguntaba, yo le dije desde antes, le dije, si a ti te preguntan por quién vas, no tengas miedo porque seas uruguayo, tú tienes que decir que vas por tu equipo, Venezuela es tu país. Y él dijo que iba por Venezuela, entonces, por supuesto, ¿por quién más va a ir, no? Claro. Pero es así. Yo respeto muchísimo, bueno, tengo 43 años en Venezuela, me siento venezolano totalmente. Lamentablemente el fútbol, mis raíces del fútbol están en Uruguay y créanme que es lo único que voy por Uruguay sobre Venezuela, en el fútbol. Cuando juegan en básquetbol, cuando juegan en otro deporte, voy por Venezuela. En el fútbol, porque yo creo que el fútbol venezolano tardó mucho en crecer, le falta mucho, pero sobre todo porque uno que ha estado jugando fútbol sabe todas las cosas que pasan internamente en la federación y que han pasado. Entonces, uno como que tiene cierto recelo todavía de eso, ¿no? Entonces eso ha hecho que yo siga yendo por Uruguay, pero yo tengo algo, los partidos Uruguay-Venezuela los veo solo, no los veo ni siquiera con amigos, en ningún local, en nada, porque yo simplemente le explico, le digo, mira, si yo estoy en un local viendo un juego, a mí me parece una falta de respeto yo gritar un gol de Uruguay en Venezuela a los venezolanos, sintiéndome yo también venezolano. Claro. Entonces, lo veo solo para no faltarle el respeto ni a mi amigo ni a nadie. O sea, me parece muy simplemente bien. Simplemente es mi momento. Sí. Me parece muy bien. Bueno, nada, felicitaciones de nuevo por esa experiencia que tuviste. Ya colgaremos por ahí cuando publique el podcast, vamos a colgar una de tus fotos y que se repita. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo le recuerdo a la audiencia nuestros puntos de contacto. En primer lugar, la cuenta de Twitter es @rivalesfutbol, el blog rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos también en iVoox. Alejandro, gracias por estar ahí y será hasta la semana que viene. Igualmente, muchas gracias. Bueno, si tenemos 2 minutos, me gustaría saber rápidamente cuáles crees tú que van a ser los resultados de mañana. Para jugarnos, pues, para en el próximo hablar cuánto pegamos cada uno. Bueno, sin hablar de score, yo creo que Brasil le gana a Bolivia. Yo creo que el partido de la Vinotinto va a haber un empate. Yo creo que Argentina y Perú, Argentina va a ganar. Chile y Ecuador, ahí va a haber empate. Y Colombia-Paraguay, yo creo que ahí va a ganar Colombia. Bueno, yo creo que no vamos a poder hacer al que pega más. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que gana Argentina. Creo que Venezuela y Uruguay empatan. Aparte porque a Uruguay, para Venezuela es un muy buen resultado. Y para Uruguay es un resultado excelente. Uruguay con el empate está adentro porque los contrarios se enfrentan entre ellos. Y creo que Argentina sí va a sacar su partido y a Chile le va a costar muchísimo. Okay. Colombia lo veo clasificado mañana también. Ya la semana que viene estaremos viendo si la pegamos o si nos equivocamos. Bueno, Alejandro, entonces ahora sí, será... Suerte y saludos. Será hasta la semana que viene. Saludos, José Miguel. Chao. Seguro, saludos.